Tantas veces mi playa es un desierto donde encontrar una flor. Es tiempo de dedicación, tiempo de comprender que tú, que eres dueño de mi vida, tienes un tiempo distinto, tiempo de sabiduría, para lograr que desde mí pueda encontrar esa semilla enterrada. De semilla un árbol frondoso para amar. Tantas veces mi playa es un desierto, no ha sabido enriquecerse por el mar. Mar de hombres que buscan tener arraigo, seca arena no ha sabido aceptar. Que tú, que eres dueño de mi vida, tienes un tiempo distinto, tiempo de sabiduría, para lograr que desde mí pueda encontrar esa semilla enterrada. De semilla un árbol frondoso para amar. Quedando arena seca se retira la ola, mar de hombres que no supo recibir. Playa no dejes jamás de ser su playa, pues si no hay playa es porque ya no hay mar. Quedando arena seca se retira la ola, mar de hombres que no supo recibir. Playa no dejes jamás de ser su playa, pues si no hay playa es porque ya no hay mar.